Aquí está presente la élite, papá. Duélale a quien le duela. Con más potencia musical que todos, con su música retumba en todas partes, con los niveles de frecuencia mejor alineados. Mayor presión y la mejor música la tiene la élite Soundcast. Porque simplemente somos los número uno.